vedo scendere, e luci bella spray e lascia appassionare, e un mando flore, cioccolato e cicatà. Un mio problema sempre fu tan grande corazon. Siamo otro día al estilo Don Juan, donde vivo amor, domingo en la mañana. Vamos para una playa que extraño tus besos, trato todas iguales, ese es mi defecto. Yo enamorado todo el mundo, 99% nacho perfecto. Más a que le pusiste un vagabundo, más a que le pusiste vagabundo, zapado y ya les gusta. Me enamoro de todo el mundo, 99% un ángel perfecto, pero si 1% mujeriego, pero si 1% mujeriego, zapado ya les gusta. 1%. Y la sirvo para comer. Lo sé, es para que ya se enamore. Tomando flores, chocolates y cartas. Mi problema fue tener siempre un gran corazón. Llamo al otro día de este tramo. Cuando dormiste bien, mi amor, es domingo en la mañana. Vamos para una playa que extraño tus besos. Trato todos iguales, ese es mi defecto. Yo enamorado todo el mundo, 99% nacho perfecto. Más a que le pusiste un vagabundo, más a que le pusiste vagabundo, zapado y ya les gusta. Me enamoro de todo el mundo, 99% un ángel perfecto, pero si 1% mujeriego, pero si